maravillosos con otro éxito que ya suena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre tú y yo? Y porque seguimos siempre en tu corazón, José Villanueva. Maravillosos, y un saludo especial para nuestros amigos de Vallenar, Serena.